Radio La Voz del Pueblo presenta Casos de la Vida Real de San Miguel Ixtahuacán. Estamos en San Miguel Ixtahuacán, un pueblo humilde en las montañas de Guatemala. Tengo una hija Marisol y solo tiene 1 año y 4 meses y está muy enferma con fiebre y vómitos y no sé qué hacer. Buenas tardes, papá. Ah, buenas tardes, Gabriel, ya viniste. ¿Cómo te fue con tus amigos en la escuela? Todo bien, jugué fútbol. Ah, eso está bien. Pues viera que su hermanita, la Marisol, se enfermó y está grave. Y ahora necesitamos dinero para curarlo y nosotros no tenemos suficiente dinero. Y si así es, entonces yo me iré a la capital a trabajar para ayudarles con el dinero para curar a mi hermanita. ¿Cómo te puedes ir si usted todavía está estudiando? Pero es que necesitamos dinero para curar a mi hermanita. Y si no, me voy, ¿cómo se va a comprar las medicinas? Está bien, si ya lo decidiste, te puedes ir. Entonces, yo tendré que prestar un poco de dinero y cuando lo tengas, lo cancelamos. Entonces, Gabriel, mi hijo dejó de estudiar solo por el amor de su hermanita y se decidió ir a trabajar en la capital. Selahuate. ¿Me lleva a Guatemala? Sí, está bien, tome su asiento. Servidos jóvenes, ya llegamos. Disculpe, señora, ¿sabe dónde? Un lugar muy económico para dormir. Sí, puedes ir a la zona 18, allí puedes encontrar hospedajes económicos. Gracias, usted es muy amable. Entonces mi hijo se decidió ir a trabajar para poder pagar el préstamo. Si quieren saber cómo llegó Gabriel a la capital, si encontró hospedaje y trabajo, escúchenos en el próximo capítulo.